Piel de mi piel, acércate, pégate a mí. No arrugues más esa frente, no pienses más en la gente. Deja que vivan su vida y bien. Son igual que tú. Cada persona es una historia, mil universos por fuera y por dentro. Si nos perdemos en ellos, nos olvidamos del nuestro y se nos pasa la vida. Los que ignoran su vida.